Bueno, pues vamos, buenos días a todos y a todas. Vamos a celebrar un pleno en el que la representatividad de todos los niños y de todas las niñas de Archidona, pues la tienen los compañeros que aquí están sentados en la mesa, igual que ocurre en los plenos del Ayuntamiento de Archidona, donde los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo, pues están representados por los 13 concejales que normalmente, bueno, que normalmente no, que siempre constituimos el pleno del Ayuntamiento de Archidona, que por cierto esta tarde tendremos también un pleno en el Ayuntamiento de Archidona. Como digo, esto es un pleno que se va a celebrar con un objetivo, que es el de declarar a Archidona un territorio solidario y libre en relación con los juguetes no sexistas y no violentos. Es el final de un proceso en el que habéis participado con una serie de actividades y que hoy pues se va a terminar con esta actividad en la que vosotros sois los protagonistas. Como todos sabéis, o para el que no lo sepa, yo soy Manolo, el alcalde de Archidona. Y este hombre que está aquí a mi lado es Daniel, que es el secretario del Ayuntamiento de Archidona, que es el encargado de cuando se celebran los plenos municipales, o este pleno infantil, pues él recoge lo que cada uno de los concejales decimos, o en este caso cada uno de vuestros compañeros dirá a continuación, para levantar un acta y que quede siempre pues constancia de lo que se ha dicho. Es como el que da fe, es como el notario, pero del ayuntamiento. Entonces, él también está aquí hoy para levantar acta del planteamiento que cada uno de vosotros pongáis. A mi izquierda están los representantes del Colegio San Sebastián: Antonio, Paula, Sandra, Ernesto, Cristina y Marta. Y a la derecha están los representantes del Virgen de Gracia: Esperanza, Carmen 1, Carmen 2, Carmen 3, Raúl y Rafael, ¿vale? Entonces yo, igual que en los plenos, pues a continuación iré cediendo la palabra a cada uno de ellos para que vaya interviniendo, para que haga el planteamiento que quiera hacer y aquellas cuestiones que haya que votar, pues en su momento procederemos a la votación para que el secretario recoja el acta que luego se os remitirá a vuestros respectivos centros educativos para que tengáis una copia del mismo. No sé quién empieza, si Virgen de Gracia, San Sebastián, ¿quién va a empezar? ¿Esperanza? Pues venga, pues Esperanza empieza. Te traslado el micrófono de la radio. La alumna de cuarto del 6 Virgen de Gracia presentamos el siguiente decálogo sobre el juguete no sexista. Primero, no importa el color rosa y azul en cada género. Segundo, no importa que una niña juegue con un balón o un niño con una muñeca. Tercero, ojo con los anuncios. Toma. ¿Listo? Cuarto. Videojuegos no violentos. Quinto, cuidado con lo que compran. Sexto, no comprar premios por sacar buenas notas en el colegio. Séptimo, menos venta de juegos violentos. Octavo, igualdad en los juegos de niños y niñas. Toma, pónsela a Carmen. Pues no ven. Noveno. En vez de estar tanto tiempo viendo la tele, salir a jugar a la calle. Gracias. Décimo. Que no regalen juguetes, que no regalen tantos juguetes los familiares. Votar si estáis de acuerdo o no. Venga, Rafael lo ha dicho estupendamente. Quien esté a favor de los presentes, pues vote a favor. Y quien esté en contra, iré pidiendo el voto. A favor de la moción. ¿Quién está de acuerdo? ¿Nadie votáis la moción? Los concejales son los que tenéis que votar. Ellos están de espectadores. Los que queráis que se apruebe lo que habéis indicado. Que levante la mano. Entonces, por unanimidad. Venga. Y ahora le corresponde al Colegio San Sebastián, ¿no? Perfecto. Vamos, micrófono. ¿Quién va a empezar? Yo creo que los juguetes no serían para niños ni para niñas, serían para todo. Iros pasando el micrófono. Yo creo que los juguetes servirían para todos los niños, porque hay niños que juegan con las muñecas y niños que juegan con las pelotas. Los juguetes no deben de ser sexistas, porque hay gente, hay niños que juegan con muñecas, carritos, cocinitas, y hay niñas que juegan con coches, motos, y hay niños que juegan con cocinitas y muñecas, eso no lo prohíbe. Creo que es una injusticia que nos prohíban que juguemos con muñequitas y cacharritos, porque también hay niños que juegan con eso. Que cada uno es libre de elegir el juguete que quiere, y ahora en las Navidades es cuando a los niños se les regalan más juguetes y no hay obligación de que te digan que tienes que comprarte esto porque esto es de niña y tienes que comprarte esto porque es de niño. No hay colores ni de niño ni de niña. Todos los colores los pueden llevar como niño y niña. Bueno, pues esos son los planteamientos que han hecho vuestros compañeros en representación de vosotros mismos y de un poco el taller, los talleres que habéis venido desarrollando en relación a los juegos de niños, los juegos de niñas o los juegos violentos. Yo espero que esos planteamientos que estáis haciendo aquí, que en definitiva lo que indican es la libertad que tenemos todos y cada uno de nosotros de poder elegir cómo queremos jugar o cómo podemos vestir o qué elementos utilizar, y sobre todo que las actuaciones que hagamos pues que sean unas actuaciones respetuosas con los demás, y por tanto que la violencia no genera es negativa en cualquiera, incluso hasta en los videojuegos, en las videoconsolas, porque lo único que genera es situación de agresividad. Espero que ese planteamiento que han hecho aquí ellos y ellas pues lo llevéis a la práctica, y sobre todo también que los padres y las madres también lo tengan en cuenta, porque ahora no, pero cuando seáis un poquito más mayores pues seguro que muchos de vosotros vais a tener que cuidar de algún bebé y por tanto tendréis que cambiarlo, cambiarle los pañales, bañarlo, darle de comer, estar preocupados de él. Y es un poco lo que se transfiere cuando se juega con las muñecas, por lo tanto no hay juegos de niños o de niñas, aunque estemos acostumbrados por los medios de comunicación a hacerlo. Y seguramente habrá muchas mujeres que cuando seáis adultas, pues en vez de tener que estar en la casa haciendo las tareas domésticas, pues estaréis desarrollando actividades, pues conduciendo un autobús, como hay en Málaga, conduciendo un taxi, trabajando en la obra, siendo arquitectas, siendo ingenieras, es decir, que seguro que vais a desarrollar trabajos que muchas veces se considera que son de hombres, que no es así, y a los que de alguna forma representan también cuando se juegan con coches, cuando se juega con balones. A mí me gustaría que esos planteamientos que vosotros habéis hecho aquí, que cada día estén más afianzados, sean más seguros y sobre todo que los padres y las madres lo entiendan y no traten de trasladar esa división entre hombres y mujeres, porque no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Y ahora, como hemos hecho con la propuesta del Virgen de Gracia, vamos a someter a votación pues todos los el decálogo, las afirmaciones que han hecho vuestros compañeros del San Sebastián, ¿de acuerdo? Entonces, todos aquellos que estén a favor de todas esas afirmaciones, de contenidos que han hecho, que levanten la mano. Pues se aprueba por unanimidad, ¿vale? Y como además, para que no sea solamente la decisión de ellos, vamos a hacer un ejercicio todavía más de democracia y vamos a pedir que los que están en el salón de pleno pues que se adhieran a las mociones que habéis hecho tanto el Virgen de Gracia como San Sebastián, ¿os parece? Sí. Ya que estamos en un proceso de presupuestos participativos y que la gente decida, pues vamos a decirle que ellos también tengan la posibilidad de votar, ¿os parece? Sí. Pues vale, pues entonces todo aquello que esté en la sala, que esté de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, que levante la mano. ¡De todo! Los adultos también pueden votar, ¿eh? Vale, entonces por unanimidad de los presentes. Pues muy bien. ¿Queréis alguna intervención más que queráis hacer? ¿Alguno de los concejales infantiles o alguno de los miembros en la sala? No, dímelo que no me entero. Ah, vale, vale. Creo que habéis hecho una actividad con el parque de bomberos. Sí. Con el recién abierto y todavía ni siquiera recién inaugurado parque de bomberos. Pues aprovechar para, ya que están aquí algunos de ellos, para dar las gracias por la colaboración. No es la primera actividad que se realiza con los niños. Recuerdo que en primavera creo que se hizo una plantación de allí en el propio parque, así que gracias por la colaboración, porque de alguna forma también es una forma de trasladar el servicio y lo que hacéis a los más pequeños. Y quién sabe, igual alguno de vosotros o de vosotras llegáis a ser bombero o bombera, ¿vale? ¿Ah, sí? ¿Ya hay aficiones? Muy bien, pues, ¿algo más? Pues entonces, como hacemos todas las sesiones, levantamos la sesión. Venga, gracias. Vamos a hacer unas fotos.